estamos en Caleta de Carquín para todos ustedes, tierra hermosa de pescadores, tierra de Popeyes, para toda la gente linda, hermosa, hoy en día, en calidad de primicia, brindándole al pueblo hermoso del Perú, las primicias 2022.